La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Satanás, uno de los lamentables errores del creador, conchavado como arcángel, Satanás se hizo acreedor a mil críticas y por último fue expulsado del paraíso. En la mitad de su caída se detuvo, reclinó la cabeza para meditar un instante y regresó. «Hay un favor que quería pedir», dijo. «Habla. Creo que el hombre está por ser creado. Necesitará leyes. Qué miserable, tú, su adversario designado, cargado de odio a su alma desde los albores de la humanidad, tú pides el derecho de hacer las leyes del hombre. Perdón, lo que tengo que pedir es que el hombre se le permita hacerlas por sí mismo». Y se ordenó que así fuera. Del Diccionario del Diablo, Ambrose Bierce. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. There is much killing to be done. To be done. Cuando uno está conspirando, no contra el diablo, sino junto al diablo, Conspiracy with the Devil, el grupo que se presenta este 15 de diciembre aquí en la Ciudad de México, llamado Suicide Commando. Con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. Hasta la 1:05 más o menos, hora que arrancó tarde este programa. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda con nosotros hasta la 1 en punto, no, hasta las 12. La próxima semana vienes, George. Ya no, va, te vas otra vez de vacaciones. No, ¿cuánto tiempo nos vas a abandonar? ¿Nada más un programa? Bueno, por lo menos no es tanto. Entonces, el día de hoy exprimimos y aprovechamos a George, que está detrás del espejo. Mi nombre es Clausen. El día de hoy traemos corte de compañía, caballero de compañía, Mike, que se encuentra aquí con nosotros. Las vías de comunicación ya están abiertas. El Facebook, que es diagonal clausen.hernández, dándole ahí like o me gusta. Y el Twitter, que es arroba clausen, clauzzen, o también nuestra página, que es http://diagonal/diagonal. Clausen.org, ya ni me sé mi página, ¿qué hubo? Me estoy preparando mentalmente porque el día de hoy, como lo posteamos en la mañana, el día de hoy será básicamente un programa de lectura. Entonces, aunque ustedes no lo crean, traer brackets y leer 2 horas, aunque no sean de corrido, de repente es un poco difícil. Aunque ya nos dimos cuenta que no se nota mucho al aire, es la impresión que nosotros tenemos. En fin. Estamos preparándonos mentalmente. Va a ser un programa entre lectura y también ciertos comentarios a lo largo de la lectura. Seleccionamos un capítulo que quizá algunos reconocen algunos fragmentos que en su momento, creo, si mal no recuerdo, hemos leído fragmentitos de este capítulo que es el Diablo en el Folclore. En alguna postal de medianoche o en un diario de las dimensiones que solo en la noche escuchan, pero que son fragmentos pequeños del todo que vamos a leer el día de hoy y veremos qué tanto nos da tiempo. La semana pasada que leímos solo un fragmento de otra parte de este libro, nos comentaron muchísimo de qué libro era y es uno que se lo recomendamos. Se llama Lucifer, el Diablo en la Edad Media, de Jeffrey Burton Russell. Es un libro que sí es para leerse con calma. Hay mucha terminología, hay una cadena de eventos en lo que es el desarrollo del concepto del diablo, no únicamente a nivel folclore, sino también en distintas religiones que se unen con distintas, desde tradiciones, leyendas, religiones de siglos y siglos atrás. Hay muchos vínculos, entonces hay la genealogía en ocasiones es medio confusa. Y también ya cuando se entra a terrenos más de teología, si ustedes quieren, se vuelve un poco más denso el leer un libro como este. Sin embargo, seleccionamos uno de los capítulos más amables, que es el Diablo o Lucifer en el folclore a lo largo de la historia y en particular en la Edad Media, que es mucho más ameno, mucho más, no es lo mismo estar leyendo el libro porque uno puede regresar y regresar, busca en el diccionario quizá el significado de una determinada palabra y este capítulo en particular es mucho más ágil, es mucho más fácil y estaremos leyendo fragmentos no tan largos a lo largo del programa, pero es un libro muy interesante que si tienen la oportunidad de toparse con él, no lo duden en comprar, porque es un libro que se va leyendo poco a poco, quizá no es de los que uno se lee de corrido y en la noche, así cuando uno ya se va a dormir, no, sino que uno también va haciendo como su esquemita para no perderse y para recordar determinados datos. Sin embargo, el capítulo que vamos a leer el día de hoy es mucho más amigable, si podemos utilizar una palabra, para dedicarle el programa del día de hoy a cierto concepto de Lucifer en lo que son la vida cotidiana, quizá no actual, pero sí de determinados momentos. Y lógicamente, dentro de la esfera del obscuro y todos sus géneros, hay muchísimas canciones. Tan solo pónganle en su biblioteca ahí de iTunes o en el, como quiera que organicen su música, y pónganle Lucifer, pónganle Demon, pónganle Satan, pónganle todo lo que tiene, Hell, todas las palabras asociadas con el infierno, con Lucifer y con Satanás, y van a encontrar una cantidad infinita de canciones, pero muchísimas. El Electro tiene muchas canciones que tratan este tema, pero en el programa del día de hoy pondremos también el metal, pondremos de todos los géneros, aunque de primera instancia arrancamos con un poco más de beat. Vamos a escuchar algo de God Module y esto que se llama Devil's Night, dedicándole la noche el día de hoy en Hexen a Lucifer. Business. ¿Qué es lo que quieres del diablo? Se pregunta God Module. De su álbum Seance, la canción se llama Devil Nights. Entonces vamos a empezar a leer por fragmentos este capítulo que es el que trata del folclore, o más bien Lucifer dentro del folclore. Y dice, el concepto cristiano del diablo fue influido por elementos folclóricos, unos procedentes de las viejas culturas mediterráneas y otros de las religiones célticas, teutónicas y eslavas del norte. Hubo ideas paganas que penetraron en el cristianismo e ideas cristianas que penetraron en el paganismo. Se ha demostrado, por ejemplo, que los encantamientos mágicos de Inglaterra anglosajona fueron en gran medida cristianos por cuanto que fueron utilizados por sacerdotes cristianos en beneficio de gente cristiana, pese a que el contenido era a menudo francamente pagano. En contraposición al cristianismo popular, el folclore surge de un nivel preconsciente, inconsciente del propio yo, en la narración de historias o en la práctica, y deja rastros en las tradiciones orales, registradas en el pasado o transcritas por estudiosos modernos. El folclore matiza la religión popular, pero esta última es más consciente del propio yo, más deliberada y coherente. La religión popular consiste en las creencias y prácticas de la gente de educación simple o nula, y se muestra del modo más claro en la literatura homilética. Homilética, que nada más aquí como nota, se refiere al estudio, al análisis, a la elaboración y también a la entrega de un sermón o de cualquier discurso religioso. Entonces eso es la homilética, es todo lo relacionado con un discurso religioso o con un sermón. Entonces, retomando, y se muestra del modo más claro en la literatura homilética, los sermones, los ejempla o fórmula de sermones de escritores tales como Gregorio Magno, Aelfric o Cesario de Heisterbach. El cristianismo popular tendió a presentar a un diablo vivo y espantoso. El dominio de la enseñanza a comienzos de la Edad Media por parte de los monjes significaba que predominaban las ideas coloristas de los padres del desierto, con su terrible énfasis en la ubicuidad y tangibilidad de los demonios. Y los homilistas se recrearon en lo horrendo con el fin explícito de aterrorizar a sus audiencias y así inducirlas a un buen comportamiento. El folclore, por otra parte, tendió a hacer al diablo ridículo o impotente, probablemente con objeto de domesticarlo y aliviar las tensiones del miedo. No es una coincidencia que el periodo en que el diablo fue más inmediatamente horrible durante la caza de las brujas de los siglos XV y XVII fuese el periodo en que el diablo era comúnmente escenificado como un bufón. Por la naturaleza contradictoria de estas tradiciones, la opinión popular sobre el diablo osciló entre verlo como un amo terrible y como un estúpido. Las definiciones folclóricas y populares nunca están delineadas con tanta claridad como las de la teología, ya notablemente difusas. El diablo folclórico matiza otros conceptos, como el anticristo, los gigantes, los dragones, los fantasmas, los monstruos, las mezclas de hombre y animal y la gente pequeña. A lo largo de las generaciones, el folclore estableció numerosos puntos triviales. La ropa que llevaba el diablo, como danza, lo frío, lo peludo que es, o cómo burlarlo o escapar de él. Algunos de esos detalles fueron extensamente creídos, pero no apuntan directamente hacia la cuestión nuclear de cómo se percibe el mal. Day of the woods, day of the skies. As we disintegrate, disscrutinize the heart. Reactor 105. ¿Te gusta? El grupo es The Cult, de su disco más reciente. La canción es Lucifer. Muchos comentarios, muchas preguntas, también canciones sugeridas. Hay varias que están posteando que sí las traemos consideradas para el día de hoy. Casi al final del programa, o casi para cerrar la hora, vamos a ver, para darle prioridad a la lectura. Pero vamos a contestar la mayoría de preguntas que están haciendo, ya sea vía Twitter, Facebook o clausen.org. Continuando con la lectura, dice, desde el siglo IV hasta entrado el XII, el cristianismo se enfrentó a religiones paganas del norte que se parecían a las del Mediterráneo, en que eran politeístas y monoteístas, pero introducían elementos y detalles nuevos. Fue de la religión céltica, por ejemplo, que vino el dios cornudo del oeste, Cernunno, señor de la fertilidad, la caza y el mundo subterráneo. Cernunno, un tanto similar, en rasgos y apariencias, al Pan grecorromano, fue asimilado al diablo, de modo muy parecido a Pan. Sin embargo, a pesar del entusiasmo de algunos autores modernos por una religión presuntamente extendida y coherente en torno a un dios cornudo o su consorte, la gran diosa, esa idea es rechazada completamente por los historiadores y antropólogos actuales. Se sabe más de las religiones teutónicas que de las célticas, pero dado que las fuentes son virtualmente todas externas, romanas por ejemplo, y tardías, no podemos tener una idea clara de cómo eran esas religiones antes de ser influidas por Roma y el cristianismo. Es entonces menos adecuado hablar de la influencia de conceptos teutónicos o célticos sobre el concepto cristiano del diablo que examinar cómo los cristianos adaptaron a sus propios fines algunos motivos nórdicos. Pero la fuerza y colorido de estos motivos contribuyeron a que el diablo recuperase a comienzos de la Edad Media parte del vigor que había tenido en la mente de los padres del desierto. Los dioses teutónicos, como todos los dioses monistas, son moralmente ambivalentes. Wotan Wodin, gobernantes de dioses y hombres, es también un dios de furor, But, y de destrucción y un jefe en la cacería salvaje. Thor, o Donar, es un campeón de los hombres y los dioses, pero también se muestra como originador de truenos y golpeador de martillos. Es una figura de terror que, vestida de rojo, conduce un carro tirado por dos machos cabríos. Hilda o Olda, diosa del sexo, el matrimonio y la fertilidad, es también una diosa nótica de la muerte y el mundo subterráneo. Hilda puede ser una hermosa doncella y una bruja aterradora de nariz afilada y dientes largos, dirigente de una cacería de mujeres salvajes. En algunas narraciones, los Aesir arrojan a Hilda al mundo subterráneo, Niflheim, donde como Hel gobierna este mundo y a los muertos. Su nombre está emparentado con el Hel inglés, asociado etimológicamente a las cuevas y los agujeros. Piénsese en el alemán Hüle, Hölle. El conflicto entre las dos clases de dioses, los Aesir y los Vanir, es comparable al de las religiones irania, helénica, hitita e hindú, pero sus orígenes y significado son completamente oscuros. Una cosa está clara, no es una lucha entre dioses buenos y malos, aunque los Vanir estén más estrechamente asociados con lo nótico, que lo nótico, nada más aquí también como una postal o como una postdata, lo nótico es cuando se hace referencia en griego a la tierra, viene la palabra griega que pertenece a la tierra y en realidad se refiere a los dioses o a los espíritus del inframundo, es decir, del infierno. Retomando la frase, una cosa está clara, no es una lucha entre dioses buenos y malos, aunque los Vanir estén más estrechamente asociados con lo nótico y con la muerte. We don't. Uno de los consentidos, Diablo Swing Orchestra, la canción se llama Vodka Inferno. Y creo que también una de las canciones consentidas de Diablo. Entramos a ese terreno en donde Loki, en donde muchos de estos dioses que nos han pedido mucho un programa de figuras nórdicas, que ya lo haremos, nunca nos hemos adentrado así al 100%, pero creo que este es un programa que desde hace muchos años debemos. Continúa diciendo, aunque todas las deidades teutónicas son ambivalentes, algunas se inclinan más que otras hacia el mal y la destrucción. Entre estas destacan los gigantes de la helada y el dios Loki, todos ellos asociados a los Vanir. Parece que Loki fue originalmente ambivalente, un dios trickster. Un dios trickster es como un dios que juega truco, si hacemos una traducción. Es un dios que desobedece, es un dios que no sigue las reglas, es su comportamiento como que siempre va a tratar de ir en contra de las normas, y es, a eso se refieren con que es un dios trickster. Continúa diciendo, análogo al griego Hermes, pero tal como se desarrolló en el tiempo, sobre todo bajo la influencia cristiana, se hizo cada vez más malo y acabó siendo análogo a Satán. Las relaciones de Loki con el mal se remontan hacia atrás, al menos hasta el siglo IX, y por el tiempo de la Edda en prosa de Snorri Sturluson. La Edda en prosa es una especie de manual, un manual que es de poesía, de Islandia, islandés, que además tiene muchas historias mitológicas, y aquí es a lo que se están haciendo referencia. Por el tiempo de la Edda en prosa de Snorri Sturluson, está cerca de ser una personificación del mal. Es padre de Hel, de la noche, de Fenrir, el lobo, de la serpiente del mundo y del corcel de Odín, Sleipnir. Una de las formas de Loki es Utgard Loki, un gigante de la helada de astucia y poderes enormes. Los mitos hacen a menudo una fuerte distinción entre Loki y Utgard Loki, Loki de las regiones exteriores, pero su nombre es prenda de su identidad estructural. Loki se muestra en su peor aspecto en las versiones más tardías de la historia de Baldir es el Hermoso, era un joven resplandeciente entre los Aesir, identificado con Cristo por los cristianos nórdicos. Cuando Baldir nació, su madre Frigg convocó a la naturaleza entera e hizo que cada ser jurase que jamás dañaría a su hermoso hijo. Pero Frigg olvidó a un ser, el muérdago. Frigg guardó celosamente el secreto de la vulnerabilidad de su hijo, pero valiéndose de trampas, Loki lo descubrió. Loki hizo un dardo de muérdago y mientras los dioses jugaban, lo dio al hermano ciego de Baldir, Hodr. Los dioses se divertían arrojando armas contra el invencible Baldir. Y Loki surgió de Hodr y sugirió que Hodr se uniera a la diversión. Hodr lanzó el arma fatal y Baldir cayó muerto ante la consternación de los dioses, que sabían que su ruina presagiaba la de ellos. A modo de venganza, los Aesir persiguieron a Loki, que escapó de momento convirtiéndose en salmón. Su capacidad de cambiar de forma como el diablo era un signo de su doblez. Pero los Aesir capturaron al salmón e hicieron que Loki fuese encadenado hasta el tiempo de Ragnarok, la fatalidad de los dioses. Al fin del tiempo, Loki será desencadenado momentáneamente para atacar a los Aesir al frente de un ejército de gigantes. Según Snorri Sturluson, Loki era hermoso por fuera, pero su espíritu era perverso y corrupto. Es el enemigo de los dioses y el forjador del mal. Los paralelismos entre Loki y Satán son chocantes, pero en su mayor parte son modos cristianos de colorear el paganismo más que a la inversa. Nemesea, la canción se llama Lucifer, una de las canciones que justamente habían pedido. Hay muchas que hablan de Lucifer, de Satán, del infierno. Vamos por bloques. Primero fue un poco más de beat, ahora un poco más de metal y traemos más, muchísimas más. Creo que no acabaríamos ni siquiera de corrido varios programas únicamente y sin lectura de puras canciones que tengan que ver algo con Lucifer o con Satanás o con el infierno y en todos los géneros, ¿eh? Por ahí, y antes de irnos a ese puente que nos une con la realidad, nos están pidiendo mucho la bibliografía. Antes que nada, con lo que arrancamos es el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Ahorita ponemos la información. Creo que este sí lo tenemos en la Biblioteca Negra y ahorita les ponemos el link. El Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Esa fue la lectura de inicio en la palabra Satanás. Y al ratito platicamos un poquito más del libro que estamos leyendo. Antes de irnos a ese puente que nos une con la realidad y que también en este caso significa la transición del mundo de la vigilia al mundo del ensueño, Pain, la canción que se llama Feed the Demons, o es hora de alimentar a esos demonios, justamente después de la medianoche.

Una maravillosa canción para arrancar un nuevo día o para disfrutar la agonía de una noche. Demon, el grupo, claro, está es London After Midnight, arrancando con un clásico. Despedimos a George, que ya está a punto de partir, una semanita de vacaciones. Y recibimos a Felipe del Demonio, que además le va, hoy es temática del demonio, o del demonio, que es como es Felipe. Ya está detrás del espejo y se queda con nosotros hasta la 1:05, hora en que concluye este programa. Pues muchos comentarios de esta canción. Hay varias que ya están pidiendo que sí van a desfilar. Eso es definitivo. Estamos como dividiendo un poquito por géneros, pero siempre es bueno. Siempre es bueno también como tomar como pretexto determinados programas temáticos para que roten algunas canciones, para que circulen algunas canciones que ya tiene tiempo que no desfilaban aquí en Hexen. Entonces, siempre la temática, claro, es un pretexto maravilloso para desempolvar algunas canciones con esa temática. En este caso, únicamente estamos poniendo el día de hoy canciones relacionadas con Lucifer, con Satanás, con el infierno, que es la lectura que estamos teniendo. Entonces, ya ni sé dónde nos quedamos. A ver, permítanme. Déjenme. Ah, aquí está. La distinción teológica entre el diablo como príncipe del mal y sus seguidores, los demonios, queda a menudo borrosa en el folclore. El empleo de default diablo como sinónimo de demonio remota al inglés viejo, por lo menos hasta alrededor del año 825, y persiste actualmente. El francés démon, el italiano diabolo y el español diablo conservan en parte esa misma ambivalencia, aunque en alemán se distingue a menudo entre Teufel y demon. Creo que este fragmentito ya se los habíamos leído en algún momento, pero bueno, para quien no lo haya escuchado, porque si lo leímos ya tiene muchos años. Dice, el folclore a menudo también escindió al diablo mismo en una o más personalidades. Desde el tiempo de la literatura apocalíptica, el diablo tiene muchos nombres, como Satán, Belial o Belcebú, y las historias apocalípticas hacen a veces con esos nombres personajes independientes. En el folclore y la literatura medievales, ese recurso dramático reapareció algunas veces. En ciertas obras de teatro medievales, por ejemplo, Lucifer actúa como príncipe del infierno y Satán como su mensajero. Pero esa distinción se ignora en la mayor parte de la literatura y la leyenda y es rechazada de plano por la teología. Esas divisiones siempre fueron vagas y cambiaron según el tiempo y el sitio, por falta de consistencia y coherencia. Es muy importante que el tipo fenomenológico, tanto en teología como en psicología, consista en que el diablo es una sola personalidad que dirige las fuerzas del mal. Y ya que estamos en terreno clásico, un cover llamado Cats or Devil Eyes, y quien lo hace es Grooving in Green. Pin run. vision of the other side. Other side, other side. A bright new vision of the other side. Clásico llamado Cast Your Devil Eyes, cobreado por Grooving in Green. Continuamos y dice: además de los nombres derivados de la tradición judío-cristiana gnóstica como Satán, Lucifer, Abatón, Asmodeo, Trifón, Sabatal o Satanael, el diablo atrae hacia sí numerosos motes populares que aumentan en número y variedad en el curso del tiempo. Es en lengua británica Old Horny, Old Hairy, Black Boogie, Lusty Dick, Deacon o Dickens, Gentleman Jack, Goodfella, Old Nick y Old Scratch. Son sobrenombres similares en francés, alemán y otros idiomas. Esos nombres colorean los de los demonios menores, identificados a su vez con los espíritus de la gente pequeña del paganismo. Hay cientos de esos nombres: Terry Top, Charlotte, Federwish, Hinkevein, Heineken, Rumpelstiltskin. Todos los nombres terminados en Lin, Kin, Line, Le, Lot son diminutivos. Hemmerlin, Housey Boot, Robin Hood, Robin Goodfellow o Nech Ruprecht. Esos motes serán populares no solo por su asociación con la gente pequeña, sino también porque dar al diablo un nombre absurdo es ofrecer un antídoto al miedo que genera. En el siglo XX se oyen menos nombres diminutivos para el diablo porque hay menos gente que crea en él. En asociación con esos nombres, hay cientos de frases o exclamaciones, a menudo humorísticas, y ponen varios ejemplos. ¿Qué diantre? Y aquí lo ponen en alemán. ¿Qué diable? Was in des Teufels Namen, Senepale diable, no importa tanto. Sete un bon diable, es un buen muchacho. Entre el diablo y el mar, diablo el último, un tipo endiablado, que pague el diablo, dar al diablo lo que merece, vete al diablo, una suerte endiablada. ¿Qué otros hay? Ya lo chupó el diablo. Quizá no les tocó mucho, pero casi todo el mundo lo hemos oído, ¿no? Se te cae la paleta, no te lo comas porque ya se chupó el diablo. ¿Qué otro hay ahí como del diablo? Al diablo, pues ya lo dijimos. Aunque hay otras formas más fuertes de decirlo, ¿no? Que implicarían más al diablo también. Y continúa diciendo: diablo es también una negación poderosa, un tipo endiablado. Es alguien a quien nada importa demasiado. Nos escucha el diablo. Significa que nadie nos ha oído. Miren, esa yo no me la sabía. Nos está escuchando el diablo. Como quien dice, no tiene importancia. Nos está escuchando el diablo. significa que ya no queremos tener nada que ver con algo. ¿Qué otros? Si se les ocurren algunas otras frases de diablo, pues váyanla posteando tanto en el Twitter como en el Facebook o en la página. Ya se me olvidó cuál era. Ah, continuando con ya me acordé, Felipe, del demonio. Ahora sí lo voy a estar repitiendo. Pues también uno de los consentidos. Acá, Mike, abre la chamarra que traes tu playera de los Misfits, hombre. ¿No? Igual ponemos como irnos cambiando de camiseta cada vez que ponemos a un grupo. La canción se llama Devil's Rain o La Lluvia del Diablo. De la última producción de los bien queridos en México, Misfits. In blood their names were written, to hell their souls committed. 300 years have passed, the book still lies. Corvus still waits. It's what you put your faith in, return what has been taken. Fiends he sent to fight, they have no eyes. For them it's too late. It's pouring down, it's come for you. Nero calls in shadow, furious winds howl. Souls, the storm arrives, exposing its prey. Dragging without warning, the tempest holds a jury. Judgment has been cast, falling from the sky. They have no escape. It's pouring down, it's come for you. The devil. The Devil's Rain se llama la canción y esto pertenece a la última producción de los Misfits. El día al diablo, aquí están comentando. Pero pónganle qué significa el día al diablo, no. ¿Sí saben qué significa? ¿El día al diablo? Yo no lo he oído, no. Un piropo común, aquí dice Gustavo de la Rosa, un piropo común es así. Es sí, así es el infierno, que me lleve el diablo. Sí, así es el infierno, que me lleve el diablo. Ya estuvo la entonación correcta, ¿no? Buenas noches, ¿qué libro es? Ah, bueno, rápidamente y también para todas las personas que están preguntando sobre este libro, se llama Lucifer, el diablo en la Edad Media, y es de Jeffrey Burton Russell. A lo largo del fin de semana vamos a postear toda la información, la bibliografía de este libro en la Biblioteca Negra. Pensé que ya lo habíamos hecho, pero ahorita la busqué y no, tendría que estar en la L de Lucifer. Si se meten a http://clausen.org, ahí hay un menú que se llama la Biblioteca Negra, que está por abecedario, y vamos encontrando distintos bibliografías de libros. Pensé que ya lo había posteado, pero mañana lo posteamos durante el fin de semana queda. Y lo que pasa es de que hemos leído algunos fragmentos, ya sea como Postal de Medianoche o como del diario de las sensaciones, dimensiones que en la noche existen, que desgraciadamente esa pequeña sección no la hemos podido continuar porque hemos tenido desde hace ya varios años cortes enormes, de por sí arrancamos tarde por las cápsulas que nos tocan, entonces se vuelve un poco complicado. Pero solo habíamos leído algunos fragmentos y no habíamos por eso posteado la información del libro, pero a lo largo del fin de semana queda. Y fíjense, miren qué curioso, todavía tiene el precio. Me gusta dejarles el precio a los libros a veces, ¿eh? Porque te das cuenta o cómo se ha encarecido la vida o cómo se ha devaluado nuestro peso, o si eso costó hace años, ¿cuánto costará ahorita? Este me costó, uy, no, ya, bueno, no, pero quién sabe cuándo lo compré, porque solo que fuera en 2003, no lo sé, la verdad, 289 pesos. Entonces, ¿qué le calculan? ¿Unos 500, 600? No, estaría muy caro, ¿no? Pero vale la pena a veces hacer esos ahorritos y comprarse ese tipo de libros. Muchos ya los prefieren digital. Pero hoy que estaba viendo los libros, que está en la mañana que tenemos un como... pues es un mueble como un librero que en realidad fue readecuado, si es que existe esa palabra, para ser librero. En realidad era como uno para poner tele, pero lo hice librero. Lo adoro, me encanta ver los libros, me encanta ver los libros. De repente me da mucha risa cómo, y eso es en la enredadera, dudo que nos estén escuchando, pero bueno, si nos estén escuchando, siempre que hablan de los libros, que dicen, no sean ridículos, como aquellos que leen que huelen el libro y demás, pues lo siento, hijo, pues seremos ridículos, pero es bonito, dejen ustedes olerlo, ver las hojas, subrayarlo. Yo tengo mucho mejor memoria y es menos probable que se me pierda un libro físico que uno digital. Uno digital seguro va a perder entre 1,000 archivos que uno tiene. Yo sí soy de las que sigo disfrutando el libro. Ay, muy a propósito, para quien no se haya dado cuenta, en la página hay una nota que posteamos el día de ayer, que si no ahorita les ponemos el link. Y nada más tiene, no, todavía está en el, como en el homepage, en la página principal. Si se meten a clausen.org, la última nota del homepage se llama Máquina de Venta de Libros Hecha a Mano, Dispensador, una maravilla y una idea de rescate a nuestro punto de vista de lo que es el libro físico. Es un artefacto que se llama Bibliomat. Seguramente varios de los que nos escuchan ya vieron esa nota y ya la leyeron, pero para quien no, a lo largo de la semana vamos posteando notas de distinta índole. Y la hizo el dueño de una librería de viejo en Canadá. Con un amigo, e idearon el mecanismo. Es un refrigerador, es como un refrigerador pintado, maravilloso, y que tú tienes que ponerle $2, y además barato. Creo que el dólar canadiense está muy similar al dólar americano, o sea que serán 27, póngale 30 pesos. 30 pesos, se lo ponen las monedas, y sale un libro de viejo. Pero no sabes qué libro va a ser. No es como una dispensadora normal que tú vas escogiendo qué chocolate quieres, sino que ahí te sale y el elemento sorpresa creo que es buenísimo. Por ahí alguien recomendó justamente en la página, decía, bueno, podríamos hacerlo, que se organice, pero con libros envueltos, forrados. Y nos gustó mucho la idea. A ver si lo organizamos este tipo de factor sorpresa. Por una cantidad te llevas tal. Y realmente una cantidad hasta cierto punto, pues, significativa, ahora sí que de recuperación para ese tipo de libros. El punto es que también tienes que hacer una inversión para regalar o para darlos a un precio muy económico, pero creo que es bien importante. Vuelvo a lo mismo, se pueden perder, hay formatos que van cambiando y es muy entendible, pero creo que si un formato no debemos de dejar que muera, porque es un legado de la humanidad, a fin de cuentas, es la escritura y cómo empezó desde el pergamino hasta pasando a los libros, son los libros, independientemente de que también uno le entre a leer digital y demás, pero creo que por valor y además ética del ser humano y aprecio y respeto a su historia, no deberíamos dejar que el libro muriera. En fin, vamos a escuchar una canción antes de irnos a ese puente que nos une con la realidad, que esta nos las mandaron o las compartieron ya hace tiempo y es una canción muy bonita. Es el hijo de Ian Dury, que seguramente algunos lo reconocerán o lo recordarán, medio New Wave cero, como en los 80, importante. Y nos gusta la canción, es muy linda. Y además, fíjense, de repente uno va encontrando canciones que les gustan a las mamás. En lo particular, esta le gusta mucho a la nuestra. Y de paso la dedicamos, porque el sábado es su cumpleaños. Entonces nosotros también festejamos su cumpleaños, porque sin su cumpleaños no existiría el nuestro. La canción se llama Lucifer's Grain, tierna, bonita, y es Baxter Dury. She always Y sabíamos que iba a haber ropa desgarrada, grito, llanto. Es claro, está Blue Tangle. La canción se llama Lucifer. Muchos refranes, frases referentes al diablo. Ahorita las vamos a leer y varios comentarios. Nada más vamos con esta parte que habla, y porque ya no nos queda mucho tiempo, de la apariencia del diablo, pero transformado en animal. Y dice, la apariencia del diablo varió todavía más que su nombre. Se lo identificó o se le asoció frecuentemente con animales, a veces siguiendo la anterior tradición judeocristiana y a veces porque los animales eran consagrados a los dioses paganos, identificados por los cristianos a los demonios. El diablo se aparecía como culebra, y fíjense, es bien feo, porque de repente por estas asociaciones que son más del folclore, claro, de determinadas creencias y demás, se les toma, ya hablando popularmente, mala fe a determinados animales. Y no es justo, no es justo, porque ellos qué, ¿no? El gato, las culebras, las serpientes, y de repente la asociación que hace, se hace a estos animales, quizá no es que en la actualidad digamos, ah, es que es el demonio, pero no, sí se les asocia con algo repugnante, con algo malévolo hasta cierto punto, y no es justo para los animales, la verdad. Bueno, continuando, dice, el diablo se aparecía como culebra, mono, víbora, basilisco, murciélago, oso, abeja o enjambre de abejas, jabalí, toro, camello, gato, centauro, quimera, con cabeza de león, cuerpo de macho cabrío y cola de serpiente, cocodrilo, cuervo, ciervo, perro, dragón, águila, pez, mosca, zorro, mosquito, macho cabrío, ganso, grifo, gaviota, liebre, halcón, caballo, hiena, leopardo, león, lagarto, topo, avestruz, búho, fénix, cerdo, corneja, gallo, salamandra, serpiente, carnero, golondrina, araña, venado, vencejo, tigre, sapo, tortuga, buitre, avispa, ballena, lobo o gusano. Miren, me gusta la lectura de esas corriditas. Entre las formas más frecuentes estaban la serpiente o dragón, macho cabrío y perro. Y aquí tienen una nota a pie de página que dice: algunas asociaciones están aclaradas. La serpiente y el dragón son lo mismo y derivan de la historia del Génesis. El mono es el símbolo de la burla de Satán a Dios. El oso es asociado con la lujuria y el leopardo moteado con el fraude. El zorro es un símbolo de astucia, el cerdo de sexualidad femenina. Gracias. Y el gato de vanidad. Ah, los cerditos, no sé cómo se pueden comer un cerdo, ¿eh? No entiendo. Y además tienen el cerebro de un bebé de, creo que 3 años, 4 años. No me cabe, no me cabe, perdón. Luego, y el gato de la vanidad. La ballena es un símbolo, por Jonás, de la boca abierta del infierno. Se le identifica con Leviatán. El caballo es un símbolo de sexualidad masculina. El cuervo es asociado tanto con Caín como con Odín. El gato con Freya e Hilda. El macho cabrío con Pan y Thor. El topo es ciego, vive bajo tierra y arranca plantas, almas, para devorarlas. Digo, eso es como hacer una metáfora de un animal. Los topos son lindos. Algunos animales quedaban protegidos de la asociación con Lucifer gracias a su asociación con Cristo. En 1 Pedro 5:8, el diablo es descrito como un león. Bueno, viene todo en latín, dice, pero el león era empleado raras veces porque también es símbolo de Cristo y de San Marcos. El diablo no podía ser nunca un cordero porque Cristo es el cordero de Dios. El diablo no era nunca un buey y raras veces, pese a que lógicamente sería adecuado, un asno, porque se suponía que el buey y el asno habían estado en el pesebre. Y el asno, ay no, el asno, véanlo con una cara de ternura. Llevaba a Jesús en su entrada a Jerusalén el domingo de Pascua. Y bueno, ya nada más explicando un poquito por qué se hacía la asociación o se hace la asociación con determinados animales. Que luego sí, tenemos mucha, quizá por su condición, por su físico, pero por ejemplo, las cucarachas. Y hace poquito, ¿no? Vimos un documental, bueno, un documental, sino una nota. Ahorita, por ejemplo, las cucarachas están haciendo, que es terrible pensar en eso porque ya piensas 5 veces antes de pisarla. Lo que pasa es que sí te dan determinada ansia, pero están haciendo unos experimentos en donde la cucaracha es el único animal que por su capacidad de movimiento y también de meterse en todos lados, podría entrar a determinadas zonas después de un temblor. Entonces, están haciendo experimentos para ponerle una camarita que no lastima a la cucaracha. Bueno, ellos son semejantes cucarachones que uno los ve cuando, porque te pasaban imágenes de este experimento y que creo que ya lo están usando, ¿eh? Ya no nada más es experimento, y llevan una camarita. Entonces, la cucaracha se mete en del desastre de un edificio derrumbado, de un lugar derrumbado después de un temblor, y pueden ingresar a determinados hoyos que nadie entraría, ni con una cámara, ni un robot, ni los perros salvavidas, nadie. Y lo iban conduciéndola a través de esa especie de camarita, era como un motor camarita. Entonces iban viendo que si había vida, si habían cuerpos, si habían estructuras que justamente estuvieran como ahí difíciles para ingresar, pero en hoyitos. Entonces, ¿cómo también nos pueden ayudar a salvar vidas? Es terrible. En fin. La 4, ¿verdad, Felipe? ¿No? ¿Cuál te dije? ¿La 2? No, ¿de cuál te dije la? Permítanme, perdón, esto no debería de pasar. La 11, se me olvidó. ¡Ah, cómo no! Ya, lanza. Que también vendría a ser un clásico, pero en terreno más industrial. Un grupo que coverea a los Rolling Stones. Y que quizás se volvió muy famosa esta canción, no nuestra preferida, pero sí es una de las más reconocidas de Laibach. La canción se llama Sympathy for the Devil. I made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Please meet you. Hope you guessed my name, but was puzzling you. It's just the nature of my El grupo claro está es Laibach. La canción es Sympathy for the Devil. Ya son 8 para la 1 de la mañana. O sea, no nos queda mucho tiempo. Desgraciadamente, siempre que estamos con lectura, nos queda corto lo que dura este programa. Pero está bueno, un programa temático, por lo menos al mes de perdida. Y recuperamos muchas canciones. Aunque, claro, van a quedar muchísimas pendientes. Dice por aquí... a ver, espérenme. Hijo, esta sí no la traje. Me complacerías con Inside the Devil. Era como obvia de Nosferatu. Ah, no. Bueno, es que también hay muchas. Nos estaban pidiendo a Moonspell, a Mayan, a Opeth. No. Bueno, de metal, fíjense, ya no contamos, fue el viernes pasado el versus, ¿verdad? De Rammstein contra Slipknot. Ahora toca otro versus el día de mañana, que será Slayer contra Pantera. Se puso bueno el viernes pasado, se puso bueno. Aunque ahí hubo quejas de que algunos no recibieron su papelito para votar. De todas maneras, no ganaba Slipknot. No ganaba. Pero bueno, estamos puliendo esa votación. Ahorita les ponemos, está el flyer aquí en el site, y ahorita les ponemos para que se enteren dónde, cuándo, a qué hora. Y ese set, Slayer versus Pantera, corre a cargo de nuestro caballero de compañía del día de hoy, de Mike, que está aquí. ¿Ya lo tienes listo? ¿Te cuesta trabajo también seleccionar a uno? Sí. Yo creo que pero yo ya no voy a decir quiénes son mis favoritos, porque sino, para no influir. Yo ya no digo quién va a ganar. Rammstein contra Slipknot, era obvio, ¿no? ¿Tú tienes favorito, Felipe? ¿Slayer contra Pantera? ¿Le irías a alguno? Sí. ¡Cállate! ¡Ah! No digas, se influye. ¡Ah! Sí, bueno, a ver. Y el que gana pasa un concierto de él. Estuvo muy divertido, ¿no? El pasado y ahora a ver mañana. Por lo menos nos vamos a comprometer a hacer 2 cada mes, ¿no? Pero entonces mañana es el siguiente verso. Está duro, ¿eh? Está duro, porque de repente dice uno hay que respetar la historia, pero también de repente el corazoncito llama, ¿no? Bueno, ese es el día de mañana. Ahorita les ponemos el link. Dicen, Ordo, Rosarios, Equilibrio, Lucifer in Love. Les digo que hay muchas canciones. Déjenme ver aquí. Había muchos comentarios, dicen... Sí, hay que defender y respetar a todos los animales, mucho menos comerlos ni usarlos para espectáculos ni experimentos. No tiene nada que ver con la maldad ni con el diablo. No, pues claro que no. Más bien es cómo los asocian con la maldad en general, ¿no? O porque su condición de vida es para nosotros, se nos hace en ocasiones dentro de la sociedad, dentro de lo que asocias con lo sucio. Pero no, bueno, nosotros sí saben que somos extra contra de... No que le digamos a una persona con más carne, cada quien tiene sus costumbres. Si hubiera igual métodos más bondadosos, podemos entender que el humano ha comido carne por todo el tiempo. Yo no como carne. Nada más de que sí, no puedo entender cómo se pueden comer a una vaca. O sea, no lo entiendo. De repente hay películas en donde ves cómo están partiendo del cuello hacia la pierna a un humano, pues es lo que le hace el humano a los animales. No lo entiendo. Pienso que ya deberíamos de haber evolucionado en eso, igual que ya no vivimos en cuevas, igual que no, pues también ya deberíamos de haber evolucionado en no comer carne. Pero en fin, podríamos entrar en una polémica en eso, que no queremos entrar. Cucarachas que se esperan pacientemente. Que esperan pacientemente un holocausto nuclear. Sí, son las que van a sobrevivir. Lo que decimos, nosotros pasamos cucarachas, ¿no? Ahí vamos, ahí le seguimos. Estoy buscando las frases. Bueno, ¿quién no ha salido en una pastorela y de diablito? Ah, pues le va bien si va en la pastorela y de diablito. ¿Quién no ha salido de calabacita en Halloween, no? O en un desfile ahí de pollito. A mí me tocó de pollito. ¿A ti también de pollito? A mí de pollito y de holandesa. En kinder pollito y en prepri holandesa. ¿A ti? Pollito y diablito. ¿Pollito y diablito? No, diablito no me tocó. A mi hermana Lynn le tocó de cancán, que es bien lindo, pero luego de muñeco de trabajo. chavo. Siempre tienes el no, pero lo que era, cuando a mí me tocó el pollito era el baile, ¿no? Eso era lo terrible. Todavía de holandesa dices, pues mueves la falda y todo eso. Pero de pollito, ¿a ti te tocó bailar de algo, Felipe? ¿De qué? ¿No nos va a decir de qué? ¿De diablito? ¿De diablo? ¿O de toro? ¡Ay! De diablito. Bueno, a todos. No, ¿quién se va a librar? ¿Para que te disfrazan de calabacita? ¿O de arbolito? Sí, también. No, pero hay uno que nos comentó en algún momento que platicamos también de esto. Dice, vaya que el diablo tiene una granja muy nutrida. No, pues ya estuvo que todo el zoológico es diabólico. Sí, efectivamente. Ahí había frases aquí. Yo me pregunto si se supone que Dios creó todos los animales para dejarlos en la tierra, así que son creaciones divinas. ¿De dónde los relacionan con el mal? Como que los cerdos son asociados con la sensualidad femenina. Sí, pero también de repente dicen que la mujer es sinónimo del diablo, si ya entráramos a, si continuáramos leyendo. Dice, el diablo también se aparecía en numerosas formas humanas, como viejo o vieja, muchacho o muchacha atractivas, pero la asocian mucho también con la mujer, como que la mujer es la diabólica, ¿no? O que Dios creó a la mujer y que es casi el diablo para el hombre, ¿no? Que los pervertimos, y ustedes como no piensan, ¿no? Pues digo, bueno, ahí está ese punto de contradicción ya teológico, que no llega a solucionarse, que es que ahí ya entraríamos en cuestiones filosóficas. Si Dios creó todo y Dios no, hay una negación innata. Entonces, si Dios creó todo y todo lo que crea Dios es perfecto en su perfección, no pudo crear algo malo, no pudo crear algo negativo. Pero a fin de cuentas, yo siempre he salido de ese meollo, porque sí soy una persona que tengo fe. Quizá con distintos nombres y demás, pero sí tengo fe en algo superior y en una bondad superior, que yo sí la llamo Dios, pero a fin de cuentas, digo, creas o no creas, lo que decía Sartre, y para mí es una frase maravillosa, que es, exista o no exista Dios, nada de lo que he dicho en el existencialismo es un humanismo, cambiaría. Es decir, que el hombre es responsable, que nada de que la mala suerte, sino que básicamente tú eres responsable de tus propios actos y de cómo te vaya, traduciéndolo a una esfera más mundana, y cómo te vaya en la vida, a fin de cuentas no te quita, exista o no exista, tú eres la consecuencia de tus actos. Y creo que es un pensamiento maravilloso. Que creas o no creas, de todas maneras tú eres el culpable o el que tiene también las bondades de hacer algo positivo. Había muchas frases. Una que no, ya no encuentro el comentario, pero que decía, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿No? Era uno de los de las frases que seguramente por ahí la oran mucho cuando se van acercando a algún lugar. Hablando del diablo y la mujer... Esto que se llama The Devil is a Female. Bueno, pues ya, que nos pongan el saquito que quieran. Y el grupo es Reaper. The Devil is Female. The Devil is Female. Female. River, the devil is a female. No, hombre, pues sí nos van a faltar muchísimas canciones. Decide, 69 Eyes. ¿Qué más? Me gustó, se oye bien industrial. No, hombre, es que por acá venían muchas frases de Diablo y también muchas canciones que lógicamente quedan... quedan pendientes y comentarios también. La bibliografía de libros, y mañana o pasado queda más tardar posteada. Y avisamos tanto por el Twitter como por el Facebook. Y por ahí decían que el verdadero diablo se llama Facebook y Twitter. Pues también, hombre, sí que adicciones, ¿va? La lógica es del diablo. No, hombre, pues es que ya nos perdimos. Apoyo la moción del joven. No hay devil sin Decide. No, pues sin varios. También muchos ya me están matando porque no traje Inside the Devil, porque es un clásico, ¿no? De Nosferatu. Recomendación: El Diablo de Giovanni Papini. Sí, sí, creo que es uno de los básicos. Giovanni Papini tiene libros muy lindos, o sea, muy lindos, ¿eh? Bueno, muy. Que hay que leerse. El Diablo, lógicamente, con toda esta concepción justamente del diablo, de no de disculpa ni de justificación, sino de razonamiento de lo que es el concepto del diablo y la cantidad de contradicciones en que se puede caer. Y Papini tiene otros que también hemos leído algunos fragmentos. Libro Negro, lógicamente, Gog. Entonces, si ven algo de Papini, cómprenselo. Uy, pues muchísimos. Qué interesante lectura la de esta noche. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es que les digo que hay muchas, pero están como regadas. Es la primera vez que escucho tu programa y es genial. Mil gracias a todas las personas que llevan años con nosotros. Pues ahora sí que siempre son bienvenidos y que siempre nos da gusto que semana tras semana estén aquí acompañándonos. Y todos los nuevos, pues nos da también mucho gusto y ojalá encuentren algo, sea en la música, sea en las lecturas, sea en la temática de un determinado programa, que pueda complementar su visión particular o lo que están habituados a escuchar. Entonces creo que eso es uno de los puntos más importantes del programa. A ver, este estaba bueno. Dice, buenas lunas, gran hechicera. Dejen que se abra. Dice, qué gran programa el de esta noche. Una sugerencia y observación para un próximo programa. Ya sé que está muy choteado el tema del fin del mundo, pero ¿ya te diste cuenta que según las crónicas mayas, el jueves 20 de diciembre sería el último programa que escucharíamos todas las criaturas de la noche que nos reunimos cada jueves para escucharte? Te lo dejo de tarea. Buenas lunas. Siempre nos toca arrancar años a nivel aniversarios y demás. Nos toca, y ahora, ¿es verdad? El 21 de diciembre cae en viernes. Eso querría decir que nosotros abriríamos el día del fin del mundo. No, o aquí nos toca. Bueno, si ya nos tocó así, bueno, miren, que sea rápido, ¿no? Que sea rápido, pero vivir en la en las penurias futuras, no. No, por eso. Ojalá que el viernes nos toque a todos juntos, ¿no? Pues ya le lloramos en conjunto. Si se acabó, ¿qué le hacemos? Y no me digan que no van a pensar ese día. Estaremos en un día que digamos, vamos a morirnos juntos. Y pues ya la celebramos de perdida, ¿no? Por lo menos aquí en el programa vamos a arrancar ese día, ¿eh? Tienes toda la razón, Gárgola Plata. Es hora, bueno, este es su Facebook. Es hora de despedirnos. Fabuloso, fabuloso. Otra cosa, solo tenemos que cambiar a digital porque el ruido en la red es muy marcado. ¿Sí? Ah, cuando escuchan por internet, la transmisión por internet, igual sí hay mucho ruido. ¿Nosotros qué señal oímos, mi Felipe? La de radio, la de FM normal. No oímos ni la digital, ni la de transmisión de internet. Entonces no sabemos decirles. Bueno, espero que no se oiga demasiado el ruido. Pero bueno, entonces pensemos que estemos en AM, ¿no? Cuando estaba ese sonido sucio. Aunque sí se aprecia no tener esos ruiditos, ¿va? Nada más es tratar de verle el lado positivo a algo que quizá, dice, que quizá no se oye tan bien, perdón. Yo estornudo a toser, ya no sé ni cómo hacer, ya nos tenemos que ir más bien. Estoy tratando de leer más mensajes, Slayer, aunque Pantera es muy bueno, sin duda alguna. Bueno, no es que siempre que hay estos versus, es como empezar pelea. Ya tenemos los del próximo mes, ¿eh? Ya también están puestos. Dice, y siguen con lo de los mayas, es el principio de otro ciclo, no el fin del mundo. No es posible que nuestro propio país y no sepan nuestras costumbres. Una pena. No, tampoco se lo toman tan en serio. Los que justamente dicen, ay, y siguen con eso, se la creen, tampoco ustedes se lo tomen tan en serio. Pues claro que todo ya es como una, si nos ponemos a reflexionar un poco más en todos los significativos, en significados hay miles, ¿no? Y además los mayas, a fin de cuentas, hablarían de su propio universo, que su propio universo, pues no es todo el mundo que hoy conocemos, ¿no? De que astrológicamente si sucede algo, sucede algo. Eso está más que comprobado, no es de que vaya a pasar nada. ¿Y qué tal? Sí, sí. Para que se enoje, nada, ¿ya qué más da? El punto es de que lo que sí les aseguro, dejen ustedes de que se conozca o no se conozca, además hay muchas teorías sobre ese día. Lo que sí les aseguro es que todo el mundo ese día, lo acepte o no lo acepte, va a estar con ese cosquilleo en el día. Y ni modo, somos humanos y hasta cierto punto traemos clavado y tatuado la superstición. Ya veremos. De todas maneras, aquí será el último programa del mundo ese día que arranquemos el 21 de diciembre. Pues ya nos vamos. muchos comentarios. Si pueden, métanse tanto al Facebook como al Twitter. Ahí hay miles que no me gustaría dejar ninguno fuera, pero desgraciadamente entre tantos ya nos perdemos. Pero los leemos todos, ¿eh? Vamos leyendo todos. Pues nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche en este programa llamado Hexa en el Libro Negro. Felipe del Demonio haciendo honor a este programa y continuando aquí hasta las 6 en punto del día, hora en que parte. Mike, por acá, que mañana estaba preparando su set, pero ya se durmió aquí acompañándonos. Y mi nombre es Clausen. Recuerden que la actualización del playlist está a lo largo del fin de semana y la bibliografía de este libro llamado Lucifer, el diablo en la Edad Media, a lo largo del fin de semana en http://clausen.org. Y nos vamos a despedir con una canción que estaba muy en particular para la gatita de Aline, de mi hermana. Y va muy para la gatita de Aline, que se llama Engel, porque Engel es avión. Engel, pues como si hubiera sido avión. Engel significa ángel en alemán. Y esta semana quiso comprobar si era un ángel y se aventó y voló de un décimo piso. Y efectivamente era un ángel, porque sigue con nosotros. Y no le pasó nada. Solo nuestro susto. Palenguelita, esto que se llama Engel. El grupo es Rammstein. Mi nombre es Clausen. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Zeit gut auf Erden, wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, Gott weiß, ich will kein Engel sein. Sie leben hinterm Sonnenschein, getrennt von uns unendlich weit. Sie müssen sich an Sterne krallen, ganz fest, damit sie nicht vom Himmel fallen. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ich will kein Engel sein. Gott weiß. barra de las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. En Reactor 105.